misma cara. No conozco alguno que haya usado la doble cara. A veces en trabajos usábamos toda máscara. Pero por el tiempo me salió la causa muy cara. Ninguno que lo explicara, ninguno que lo comprenda. Eso se vive dentro, mi respeto no hay quien venda. Vuelo sin tener ala, brillando sin tener prenda. Daño como una bala y fuga en una senda. Es difícil vivir, lo más difícil que lo entienda. Jodido es pasarlo para que ahora te la prenda. Es difícil vivirlo para que ahora tú lo entienda. Jodido es pasarlo para que ahora te la prenda. Y que si dolía, pues si dolía. Pero aún así la cosa siempre yo la hacía. Pero aún así a mis amigos no los vendía. Pero aún yo sigo siendo el mismo y lo sabía. Que si dolía, pues si dolía. Mira que era así pero yo nunca cambiaría. El mismo yo fuera que dentro comisaría. El mismo que yo dinero nunca lo tendría. Pues les gars là, j'suis désolé. Mais j'vais rentrer, j'ai trop picolé. Parle sur ma vie, mais qu'est-ce qu'il connaît? J'en ai né, on m'a pas pistonné. Comment tu me connais? C'est tout pour la cause. Adix qui nous les gobonnait. Et la caméra sosa. Ça se pique pour de la monnaie. Ça s'insulte, ça sort son arme. Et mon tel fait que sonner. Un inconnu, c'est con là. Là, j'ai fait le dégradé. J'ai mis les lunettes quartier. Besoin de m'évader. Le bruit de la mer des cocotiers. Et quand j'en la notier, j'en le jambe. Pero aún así la cosa siempre yo la hacía. Pero aún así a mis amigos no los vendía. Pero aún yo sigo siendo el